Tenemos la oportunidad de conversar con un joven de Huerta Grande, una persona que ha decidido tomar la palabra, hacer pública su posición y también lanzarse a la política, algo que muchas veces tiene consecuencias para quienes deciden tomar esa decisión. Estamos para conversar con Ezequiel Ávila. Ese, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy grande para vos y para toda tu audiencia. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ese bien. La verdad que hemos podido ver tu nombre sonar en diferentes medios en los últimos días. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo es que tomaste esta decisión de lanzarte de lleno a la política. Bueno, sí, nosotros también estamos así como muy sorprendidos. Bueno, te cuento. Bueno, esto ya lo venimos masticando desde hace varios años. Si bien siempre me gustó la política, pero nunca, digamos, me animé. Siempre apoyé a candidatos y, bueno, trabajé, bueno, como todo el mundo sabe, para la Unión Cívica Radical. Y bueno, hasta que, bueno, empecé a ver ya esto que se está yendo de las manos, pero de toda un descontrol, un descontrol. Entonces dijimos, no, bueno, hay que empezar a laburar por nuestro puesto, hay que empezar a darle para adelante, porque no, esto que está sucediendo es terrible, la gente está pasando necesidades muy grandes, nosotros lo vemos todos los días, estamos en contacto permanente con la gente, y la gente tiene hambre, la gente tiene hambre, vemos también que un pueblo que no le está brindando una salida laboral a los chicos, estamos con salida. Seguimos con el tema de los planes, seguimos con el tema de las becas, seguimos dando, dando, dando, gente que le siguen dando los bolsones a las personas y así mismo en los mismos bolsones hay otra persona que se encarga de robar artículos y revenderlos para poder terminar de hacer en su casa. Y todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿saben qué pasa? Que no puedo dar todavía nombre y apellido, ¿saben por qué? Porque necesito yo tener las pruebas en la mano, pero no hace falta en este pueblo tener pruebas en la mano, Juan. Simplemente con solo nombrar los bolsones, sabemos muy bien quién es el encargado de robar la mercadería. Y ¿saben qué? Eso no es el tema es que le están robando a la gente. Están jugando con el hambre de la gente, están jugando con la necesidad de la gente, están cagándose en el pueblo de Huerta Grande. Entonces, si hace 5 años atrás le dieron el voto, le dieron, estuvo el primer año, el segundo año maravilloso, fue hermoso, la verdad que no puedo decir nada, el primer y segundo año literalmente fue espectacular, fue hermoso, y después sirvió de Huerta. Ese, Literalmente. vos sos consciente que una decisión como la que has tomado puede tener consecuencias porque van a salir a mancharte, a hablar de tu vida privada, a contar cuestiones personales tuyas, inclusive, bueno, esto ya ha trascendido en medios de importancia de la ciudad de La Falda. Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia, Juan? Mira, yo en el momento que me senté a hablar con mi señor y le dije, bueno, mira, gorda, vamos a agarrar y me voy a meter en la política, voy a empezar a trabajar en la política. La verdad que fue una decisión muy difícil porque sabíamos todo lo que iba a pasar, que de hecho está pasando. Y realmente me siento orgulloso de lo que soy, estoy contento de lo que soy. Estoy feliz de tener mis padres con los valores que me han inculcado. Y ¿sabes cuál es la diferencia, Juan, entre ellos y yo? Que yo me puedo sentar en una mesa y hablarle cualquier cosa y contestarle cualquier pregunta. Ellos no, porque ellos responden a un poder político. Yo no respondo a nadie, yo no le debo favores a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Entonces, ¿sabes cuál es el tema acá? El tema no es si había personas, porque obviamente, a ver, si yo me meto en la política. Y yo soy una persona que no existe, que no tiene, no lo sé, nada, y no importa, no importa. ¿Quién es este vago? ¿Quién es ese que le habla? ¿Quién es? Y no es que me dijeron que yo no soy nada. Entonces, ¿para qué se preocupan tanto? ¿De qué se preocupan? ¿De qué? Ah, no, o este es un loquito que le dice las cosas, no, gente diciendo mentiras. Miento, no hay inseguridad en Huerta Grande. No hay falta de agua en Huerta Grande. No hay falta de trabajo en Huerta Grande. No, se están choreando todo. Es mentira todo eso. Entonces, ¿sabes cuál es el tema, Juan? Si yo me puedo sentir fijado en la cara. ¿Qué Ellos te no. Ellos dice tienen que la...? juntar dos periodistas de cartón en una radio mediocre a bobadas cuando tendrían que preocuparse por las causas de ellos que tienen ellos. ¿Qué ¿Entendés? te Porque dice la estoy gente? de una persona que dice ser periodista, que se encarga de mandar a todo el mundo, y yo me preocuparía por la causa que tiene y por qué lo hicieron del correo. Si fue por bueno o fue por choro. Entonces, esas son las cosas que hay que decir. Pero ustedes pueden decir que acá nadie se las dice las cosas. Entonces, hay que empezar a dejar un poco el miedo, hay que empezar a dejar de ser callado y agachar la cabeza ante poderes y ante amenazas. Voy a visitar todos los días familias a Huerta Grande. ¿Y sabes qué me dice la gente, Juan? ¿Qué te dice? La gente me dice, por favor, no lo nombres porque si no, después es la represalia de la municipalidad. No, porque después nos van a cobrar, no, porque después no nos quieren arreglar las calles, no, porque. Entonces, la gente está con miedo justamente por el tema de las amenazas, porque así se manejan ellos. Porque amedrenta, porque se aprovechan de la humanidad. Conozco casos, por ejemplo, en el barrio que está, no me sale ahora el nombre, que está cerca del FUBA, conozco casos de una familia que el mismo intendente fue a ofrecer casa para comprar la propiedad. Y viendo la necesidad que tiene la gente, y eso es verdad, y eso yo tengo pruebas para presentar, si en el caso de que el barrio del Alto, ¿entendés? Entonces vio la necesidad de esa gente que se estaban cagando de hambre, dice, no, yo te puedo dar 100, 120 mil pesos, pero sabes por el tema, que como el señor paga los medios, entonces agarré y decir, no, vos tenés que decir esto, decir esto, no, yo voy a salir a mentir esto, decir esto. Ayer hablé con la vecina que le robaron. Hablé por teléfono con la vecina que le robaron acá en Huerta Grande. La señora estaba descompuesta después de haber escuchado la nota del intendente de Huerta Grande diciendo que eran conflictivos, que eran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué te pareció la opinión del intendente respecto al tema defendiendo a la policía, diciendo de que no hay inseguridad en el pueblo, quejándose de los vecinos que están reclamando que le tomen una denuncia? Claro, bueno, ahí es lo que estaba diciendo hace un ratito. Mi opinión es una vergüenza. Es una vergüenza, porque si el intendente me está diciendo a mí, che, no hay inseguridad, es una vergüenza, es una falta de respeto, es reírse del pueblo. No hay inseguridad, ¿por qué no visita la página esa que veo yo siempre, la de Huerta Grande reclama que todo el mundo? Ahí está la foto, ahí están las quejas de los vecinos, todo el mundo está caliente, todo el mundo está enojado. ¿Por qué está todo el mundo enojado? ¿Por qué? ¿Están haciendo bien las cosas? No, Juan, están haciendo mal las cosas. ¿Dónde mira, el otro día le decía yo en la página sobre que faltaba una computadora en la policía para tomar la denuncia. Está bien, eso no se tiene que encargar la provincia, todo, pero escúchame, si vos vas a gastar 2 millones de pesos en publicidad, no podés donarle gentilmente una computadora a la policía para que tome la denuncia, en vez de gastar tanta cantidad de plata en los medios que andás a ver en qué plata la gastan. ¿Entendés? Entonces, es sentido común porque la policía es necesaria para el pueblo. Y si no tiene rendimiento, ¿cómo hace para laburar? ¿Entendés? No le estamos echando la culpa a la policía, le estamos echando la culpa al ejecutivo que no tiene idea de lo que está haciendo. Ese, como Frente Cívico, ustedes se están proyectando para gobernar Huerta Grande. ¿Cómo están planteándose de cara a las próximas elecciones? Sí, mira, nosotros ahora en este momento lo que estamos haciendo es trabajar, estamos hablando con la gente, viendo la necesidad de las familias que nos van llamando a través de los mensajes, es muchísima. La verdad que en 7 días nos sorprendió la cantidad de mensajes, hemos hablado con la gente, obviamente que no podemos decir los nombres de la familia y nada, me encantaría, pero bueno, lo bueno es saber que tenemos el apoyo de ellos y empezar a trabajar un poquito, falta mucho y no falta nada en realidad, porque estamos a 3 años del 2023, y bueno, y veremos ahí quién es la persona indicada para poner un candidato y que represente al Frente Cívico y de una vez por todas terminemos de pintarle la cara al pueblo. ¿Qué le dirías a los otros dirigentes de la oposición, a los opositores, al intendente que están de alguna manera medio dispersos? ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? Y mira, yo el mensaje, yo tuve la oportunidad de hablar reiteradas veces con algunos concejales de ahí de la oposición, y mil veces los llamé, mil veces les dije, y mira, yo ahora en este momento no veo eso, ¿entendés? No veo que vayan y se preocupen que o sea, te lo voy a decir como sé, pues yo soy muy sincero, muy directo. Lo soy en mi programa de cuarteto, lo soy en mi vida y lo soy con la gente y así soy yo. Pero yo estoy viendo que no están poniendo los huevos suficientes como para defender a los vecinos. Hay un montón de... Ayer uno de los concejales, el equipo de Germán Cobras, acompañó a la señora, que después de no sé cuánto tiempo lo veo que ya tomaron la iniciativa de hacerlo. Y si lo están haciendo, háganlo público. Háganlo público, porque lamentablemente estamos nosotros en una sociedad donde necesitamos ver la foto. No, porque dicen, no, porque ¿qué me voy a andar sacando la foto? Sí, porque está laburando en la política. Sí, porque está representando a la gente. Sí, porque la gente tiene que saber. Porque si vas a ser candidato en el 2023, entonces mostrarle a la gente lo que estás haciendo. Porque vos ya sos público. Entonces mostrarle a la gente, y yo lo dije un montón de veces, yo a Germán, 1000 veces se lo dije. 1000 veces se lo dije. Soy una, lo quiero muchísimo porque es una gran persona, lo he apoyado, todo. Pero se lo dije un montón de veces. Está que es una selfie, mostrarle a la gente, mostrarle al pueblo lo que están haciendo. Porque si no queda en la nada, ¿saben qué hacen? Aprovechen el oficialismo. Salgan a decir la sarta de pelotudeces que dicen. Ese, ¿qué le dirías? Hay que empezar a hablar, hay que tener miedo. Porque cada vez que nosotros tenemos miedo, le alimentamos más la arca a ellos. Ese, ¿qué le dirías precisamente a la gente que escucha, que son mucha gente nueva en el pueblo, que vino de Buenos Aires, de Rosario, a vivir acá, a otros que tal vez son del pueblo pero nunca se metieron en política? ¿Cuál es tu mensaje al vecino común? Bueno, el mensaje al vecino común es sencillo, Juan. Es no callarse más, no hacer más la cabeza, empezar a unirse, a juntarse, a hablar, a buscar la manera de que todo esto cambie una vez por todas. A la gente que viene de afuera, que se empiecen a relacionar con gente honesta, de tipo, no, que vengan y digan, no, porque yo te voy a mandar la paz, no, porque yo te voy a limpiar el lote, no, porque ya está, la gente no compra más eso. Eso es el humo que le venden a la gente de antes, ya esta generación ya no compra ese humo. Esta generación ya no quiere más. Ya no quiere más. Entonces toda la gente, a los vecinos nuevos que van ingresando al pueblo, que se junten, que se unan, vengan, sumen, llámenos, hablemos, le vamos a mostrar nuestra idea, nuestro proyecto. Le vamos a mostrar con la idea del doctor Luis Cuenca, que creo yo, y yo estoy convencido que es la mejor opción para el 2023 para que gobierne Córdoba. Sin duda. Y te digo, ¿qué? Porque es como dijo por ahí un gordito golpista que tenemos en la espalda, un periodista que se ocupa de todo el mundo. Lo dijo él, de las palabras de él. Es el único político que carga un serio porcentual de seriedad y honestidad. Uh-huh. Entonces, para mí es la mejor opción, y para muchos de los que están en el equipo trabajando, es la mejor opción para el 2023. Y bueno, la gente tiene que sumarse, la gente tiene que hablar, los jóvenes, nada, Juan, los jóvenes, los pibes que van a llegar a votar en el 2023. Bueno, ellos mismos son los que tienen que dar vuelta a la página y dejar a todos estos dinosaurios políticos que siempre hicieron lo mismo. Fuimos 20 años con un intendente que hizo asistencialismo, ayudó a la gente, le daba chapa, le daba chapa, le daba esto, le daba. Y por culpa de toda esa dádiva, hoy Huerta Grande no tiene agua, hoy Huerta Grande no tiene infraestructura, hoy Huerta Grande no es generador de trabajo. Por todo eso, de dar, se acomodan ellos, tienen un sueldo de un sueldo elevadísimo, viven tranquilos, tienen su casa, tienen su lote, tienen su terreno. Pero ese gastó 20 años dándole a la gente, ¿eh? Es un nene de pecho al lado de todo esto que están haciendo. Uh-huh. Porque están expropiando Huerta Grande. Se lo están llevando en un rastrojero. Y lo van a ver, y saben qué, con lo que van a ver de acá un tiempo. De acá un tiempo parecemos, yo me acuerdo que Getón de decir esto lo decía, no se están dando cuenta, que la gente no es boluda, Juan. La gente subestima la inteligencia del pueblo de Huerta Grande. Y eso es lo que da bronca. Eso es lo que da bronca. Ese, mandarte un abrazo, desearte éxitos en la decisión que has tomado. Bueno, contás con el espacio de la radio para dar tu mensaje. Y bueno, a caminar y sin temor, y para adelante y sin callarse la boca. No, por supuesto, porque bueno, yo te agradezco a vos, a todo el equipo de trabajo que tenés, que es maravilloso, toda la gente que te rodea, fantástica, he tenido oportunidad de hablar con vos y con tu gente, y bueno, estoy muy contento, muy muy agradecido. Bueno, a su vez, viceversa, el anhelo de estar juntos. Y bueno, te agradezco por la nota, Juan. Y bueno, el mensaje para todos es que es momento ya de empezar a unirnos. Tenemos todavía un par de años para caminar este digamos, esta calle pedregosa o rota, como la quieran llamar. Y bueno, estén nosotros arreglarla y dejarla linda y asfaltarla para que podamos caminar todos juntos de la mano, o seguir con esta porquería y que nos sigan haciendo lo más de burro y plazo. Te mando un abrazo grande, Juan. Un abrazo grande. Gracias, Juan. Hablábamos con Itzi Ávila, periodista y ahora también vinculado a la política local.